capítulo 2, versículo 1 al 10. Bueno, voy a leer a favor de todos. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, esa palabra estuve meditando. El pastor el domingo pasado enseñó, y en la enseñanza dijo algo que, pues, que me dejó muy tocada, que me impactó mucho. Y lo que él dijo es: en lo que Dios tiene para nosotros, nuestros planes pueden fallar, pero el propósito de Dios para con nosotros nunca se va a alterar. Y esa palabra, esas palabras, pues me impactaron mucho, y estuve meditando acerca del propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Para todos Dios tiene un propósito, un plan, ¿sí? Así hayan pasado los años, así hayamos dejado de hacer muchas cosas, así hayamos perdido mucho, quizás muchos años en cosas que no hemos debido estar. Por eso vemos en este pasaje que al iniciar nos habla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Que no importa lo que haya pasado, lo que nosotros debemos mirar es lo que ya Él hizo, lo que ya Él hizo en nosotros y por nosotros. Y empezando allí dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y allí yo miraba que lo que Dios ha hecho por nosotros es grande, ¿sí? Lo que Dios ha hecho por nosotros no tiene precio, y nosotros debemos hoy valorarlo. Estamos aquí y quizás le hemos fallado al Señor en muchos momentos, en muchas ocasiones, pero hoy estamos aquí por su gracia, por su misericordia, y hoy podemos entender que lo que Él ha hecho es grande. ¿Se acuerda esa palabra? Dice que su grande amor, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? Estamos allí recibiendo, estamos con Cristo sentado recibiendo de todas las bendiciones que Él tiene para, que Dios tiene para su Hijo. Todas somos coherederos con Cristo. Entonces, nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros es algo grande, ¿sí? No es cualquier cosa. Nosotros estamos aquí y somos salvos por su gran amor, por su gran misericordia. Y si seguimos leyendo, el versículo 5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero Él no lo hizo por hacerlo, porque sí, dice el versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice: a fin. El Señor ha hecho todo esto con nosotros con un propósito, ¿sí? O sea, nosotros no estamos aquí porque fuimos salvos para para ir a la eternidad y pasar allí una eternidad con Cristo. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito. Estamos aquí en esta tierra porque Dios tiene un propósito. Por eso dice, a fin de que nosotros podamos mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A fin de que nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, deje huella. Por eso dice, en los siglos venideros, para que nosotros lo que hagamos hoy sea de testimonio, sea cada vez que nosotros estamos aquí celebrando una ceremonia fúnebre, es cuando recordamos lo que hizo esa persona, ¿sí? Hace días celebrábamos la ceremonia de la hermana Sofía de Márquez y recordábamos la huella que ella dejó, ¿sí? Ella se fue, está allí con el Señor, pero ella dejó una huella, dejó un trabajo, dejó un testimonio, ¿sí? Por eso dice que nosotros debemos dar muestra de la gracia que Él ha tenido para con nosotros, ¿sí? La bondad que ha tenido al rescatarnos, la bondad que ha tenido al tenernos aquí hoy. No importa en la condición que estemos hoy aquí, quizás todos estamos aquí luchando con una u otra cosa, pero estamos aquí por su gracia. Y estamos llamados a dar ese testimonio, estamos llamados a mostrar, ¿sí? A mostrar, dice, en los siglos venideros. O sea, lo que hagamos hoy será visto mañana, será visto por los años. Lo que hizo la hermana Sofía, ¿sí? Años atrás, lo vemos hoy. Vemos hoy muchas personas que fueron edificadas de una u otra manera en amor, en fraternidad, ella siendo muy, muy fraternal con los hermanos, estando allí frente al grupo de la tercera edad, sembrando, ¿sí? Y eso, lo que nosotros hagamos hoy, va a repercutir en nuestra familia, va a repercutir en nuestros vecinos, en nuestros hermanos, en nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nosotros estemos, eso va a repercutir. Entonces el Señor dice que hizo todo eso por nosotros, es con un propósito, a fin de que nosotros mostremos, que nosotros nos demos a conocerlo a Él, ¿sí? Demos a conocer lo que Él ha hecho, su bondad, su grande amor y misericordia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El Señor no ha hecho esto para que nosotros nos gloriemos, ¿sí? Porque las buenas obras no nos sirven para obtener el favor de Dios, sino que son la consecuencia natural de experimentar el amor de Cristo. Las buenas obras no nos sirven para obtener el favor de Dios, sino que son la consecuencia natural de experimentar el amor de Cristo. Nosotros, a través de las obras, es que experimentamos su amor. No por obras nos ganamos su favor, sino a través de las obras mostramos a otros que tenemos a Cristo, que tenemos su amor. Y nosotros, en ese propósito, estábamos hablando, Reinaldo estaba mencionando ahora el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, nosotros traemos un proyecto, ¿sí? Traemos un proyecto. Y ese proyecto, nosotros no lo venimos a hacer aquí al azar, ¿sí? Ese proyecto, por eso nos lo anuncian con tiempo y nosotros ya vamos pensando qué le vamos a pedir al Señor, qué vamos a proyectar para el año entrante, ¿sí? O sea, no lo hacemos de un momento para otro, lo preparamos. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Vinimos para hacer buenas obras, ¿sí? Vinimos para dar testimonio de su amor, para dar testimonio de su poder, de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero dice que lo más bonito es que Él no lo hizo al azar, Él lo preparó. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿sí? Dios preparó de antemano el propósito que tenía para nosotros, para que nosotros viniéramos a hacer buenas obras, a hacer lo que Él nos ha mandado, a obedecer su palabra, a compartir su palabra, a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, Él no fue al azar. Como nosotros muchas veces, los planes que tenemos, ¿sí? Los planes que nosotros tenemos, no los ejecutamos al azar, ¿sí? El que va a hacer un negocio no dice, hago ya este negocio. Lo planea, lo piensa, lo pone en las manos de Dios, ¿sí? El que va a hacer una compra, de igual manera, se prepara para ir a hacer la compra, lleva el dinero, piensa en el lugar donde va a ir, y no hacemos nada prácticamente, nada hacemos improvisado. Siempre nosotros estamos planeando, todos los días estamos planeando, todos los días nos levantamos y decimos vamos a trabajar, voy a pasar después del trabajo, voy a comprar, voy a almorzar, voy a visitar, voy a... Sí, tanto las decisiones sencillas como las decisiones trascendentales, como es el formar un hogar, una familia, como es el hacer un negocio, como es el estudiar una carrera profesional. Esas decisiones que son grandes, que son trascendentales, como las decisiones pequeñas, que es simplemente salir de la casa, hacer una diligencia, todo eso nosotros lo preparamos, ¿sí? Lo preparamos. Y así ha sido Dios con nosotros. Él tiene un propósito, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a mirar dos partes importantes en lo que concierne al propósito de Dios. En lo que concierne al propósito de Dios, tenemos una parte que es el actuar de Dios. Y vamos a mirar en el Salmo 138, versículo 8. Voy a leer a favor de todos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tiene un propósito. Por eso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando dice su propósito es porque Él tiene un propósito. Y cuando dice cumplirá, es porque Él se mueve en ese propósito todo el tiempo. Cumplirá. Cuando alguien dice, yo voy a cumplir para hacer este negocio, yo voy a cumplir en ir a lo que me comprometí, es porque yo actúo. Así es el Señor. Cumplirá. Él se encarga de moverse en el propósito que tiene para nosotros. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace a través de las diferentes circunstancias que nosotros vivimos, ¿sí? En medio de todas las situaciones que nosotros vivimos a diario, Él está cumpliendo su propósito. ¿Cuáles son esas circunstancias? A veces son circunstancias adversas, ¿sí? A veces son situaciones que parece que se nos salen de las manos, ¿sí? A veces son situaciones que sentimos que estamos... en sentido contrario, ¿sí? A veces son enfermedades, a veces son situaciones económicas, a veces son situaciones familiares, y Dios está moviendo todo el tiempo en el propósito que tiene para con nosotros, y nosotros muchas veces no lo entendemos, ¿sí? No lo entendemos, no entendemos por qué me pasa esto. Decimos es por qué, pero no le decimos al Señor para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué está sucediendo toda esta serie de experiencia, todas estas circunstancias? Porque el Señor trabaja en nosotros como el alfarero, ¿sí? Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Entonces Él nos va moldeando y en ese proceso eso duele, ¿sí? Hay una canción que dice así, en el proceso duele. Entonces Él nos está moldeando. Él está cumpliendo su obra en nosotros. Y aquí David, en este salmo, él le decía, no desampares la obra de tus manos. Pero estamos mirando es el actuar de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él cumplirá. Él está moviéndose en nuestra vida, en lo que está pasando en nuestra vida. Él está actuando y nosotros creemos que eso no debe ser así, ¿sí? Que eso no debe ser así, que por qué está sucediendo aquello que para qué, entonces debemos preguntar, ¿para qué está sucediendo que yo esté pasando por una dificultad en cualquier área, ¿sí? En cualquier área de mi vida? ¿Para qué será que Dios quiere fortalecer muchas veces mi carácter? Dios me quiere enseñar a tener paciencia, Dios me quiere enseñar a creer que Él es un proveedor, Dios me quiere enseñar, quiere hacerme entender que Él es mi sanador, Dios quiere mostrarme el camino, ¿sí? El camino por el que yo debo andar, pero nosotros muchas veces no queremos estar ahí y muchas veces nos salimos, ¿sí? Nos salimos antes de tiempo de esa prueba, de esa situación en la que Dios nos quiere tener para su obra, para su propósito. Y dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Él se está moviendo, Él está actuando en nuestras vidas, pero también está teniendo misericordia, porque sabe que nosotros somos débiles, porque sabe que nosotros somos humanos, ¿sí? Somos de carne y hueso. Y en medio de esos procesos sentimos a veces desfallecer, en medio de esos procesos sentimos a veces que no tenemos fuerzas, en medio de esos procesos sentimos que no queremos continuar, en esos procesos sentimos que no podemos, que me está pasando algo que es muy, muy grande, pero la misericordia del Señor está ahí, ¿sí? La misericordia del Señor está ahí. Ese es el actuar de Dios en medio del propósito que tiene para nuestras vidas. Pero también está el actuar de nosotros. El actuar de nosotros, dice allí el salmista, dice, no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos, ¿sí? El actuar, y cuando también el salmista afirma, Jehová cumplirá su propósito en mí, es porque él está creyendo. Nosotros debemos creer que lo que está sucediendo en nuestras vidas es el cumplimiento del propósito de Dios, ¿sí? Bueno, a no ser de que nosotros estemos fallando en algo, que sepamos, que nuestra conciencia sepa claramente que nosotros estamos fallándole al Señor y estamos recibiendo las consecuencias. Y aún así, Él tiene misericordia y aún así, Él cumplirá su propósito en nosotros. Pero si nosotros estamos, ¿sí? Si no tenemos nada que nos acusa y sabemos que estamos allí sintiendo que vienen tempestades, que vienen olas, que vienen muchas cosas que se levantan, debemos tener la firme convicción, como lo decía aquí el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo estaba afirmando. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y él declaraba algo y decía, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Es allí donde nosotros debemos, el actuar de nosotros, debemos clamarle a Él. Señor, sé que estoy pasando en tu propósito. No desampares la obra de tus manos. No me desampares en este momento. No me sueltes. No me sueltes. Fortaléceme para pasar. ¿Sí? Dice la palabra en Isaías 43. Aunque pases por las aguas. Isaías 43. Ahora dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Por eso el salmista decía, no desampares la obra de tus manos, porque en esos procesos hay dolor, en esos procesos hay cosas que el Señor quiere formar en nosotros para hacer lo que Él quiere de nosotros. Pero nosotros está nuestra decisión, o sea, está nuestro actuar. Nosotros decidimos, el Señor actúa. Por eso me impactó mucho las palabras del pastor cuando decía, en lo que Dios tiene para nosotros, nuestros planes pueden fallar, pero el propósito de Dios para con nosotros nunca se va a alterar. Dios tiene un propósito. Él lo va a cumplir, pero nosotros también tenemos un actuar en medio de ese propósito. Nosotros decidimos si nos salimos de ese propósito, ¿sí? Él va a seguir trabajando y llegará el momento en el que nosotros estamos ahí, nos mantenemos ahí firmes en Dios para decir, no desampares la obra de tus manos, cumple tu propósito en mí, ¿sí? O decimos, no, como Jonás, ¿sí? Cuando el Señor tenía un propósito para Jonás y le dijo, vaya, predique a Nínive, y él dijo, no, no, yo mejor me voy para otro lado. ¿Y qué hizo el Señor? Siguió cumpliendo su propósito, ¿sí? Entonces, ¿qué? Tuvo que forzar en Jonás, meterlo a la boca de un pez por 3 días, allí él clamarle, ¿para qué? Para ir y cumplir el propósito. Moisés, desde que el Señor le dijo, ve y habla al faraón, él le dijo, no puedo, yo soy hombre de pocas palabras. ¿Y el Señor qué hizo? Cumplió su propósito. ¿Qué hizo? Le envió a su hermano, a Aarón, para que fuera, ¿sí?, su boca. Le dio las armas, le dio todo para que él pudiera, y Dios cumplió su propósito. Pero si nosotros estamos dispuestos, será más fácil. Pero si nosotros no, aún así el Señor no va a alterar su propósito. Entonces, en el actuar de nosotros, nosotros debemos creer. Creer que Él va a cumplir. Estar dispuestos a que hacer ese terreno fértil, hacer ese terreno, a estar dispuestos, o sea, hacer ese terreno, ese como habla la palabra, la semilla que cayó en buena tierra, ¿sí? O simplemente nosotros, si somos áridos y si estamos como que reacios a que Dios haga en nosotros, pues el Señor seguirá cavando y cavando hasta que nosotros entendamos que Dios tiene un plan para nosotros y Él seguirá cumpliendo su propósito en nosotros. Nos podremos salir en algún momento como lo hizo Jonás, pero ahí estará el Señor. Él no va a alterar su propósito. Hay otra cosa que nosotros debemos, aparte de creer, y es actuar, ¿sí? Actuar. Dice en Josué 1, 6 al 9. Quiere, por favor, busquemos Josué 1, 6 al 9. Voy a leer a favor de todos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Aparte de nosotros creer, nosotros debemos actuar. Y el Señor nos manda a esforzarnos y a ser valientes. Y dice, y estaré contigo donde quiera que vayas. Nosotros debemos seguir avanzando. Nosotros no debemos estancarnos en esa situación que estamos viviendo, ¿sí? Debemos sobreponernos y seguir adelante. Que si es una enfermedad, nosotros no podemos sentarnos a llorar por la enfermedad. Nosotros debemos seguir adelante. Debemos esforzarnos y ser valientes. Si es una situación económica, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que sobreponernos y seguir adelante. Cualquier situación que estemos viviendo, nosotros debemos seguir adelante, porque dice el Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. No dice, estaré contigo si estás allí quieto. Donde quiera que vayas, si nosotros caminamos, si nosotros nos sobreponemos, si nosotros le pedimos a Él fortaleza, si nosotros le pedimos a Él. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? De día y de noche meditarás en él. Una de las cosas que nos puede ayudar para nosotros ser esforzados y valientes es acudir a la palabra. Es estar allí acudiendo a lo que la palabra nos dice y es apropiarnos. ¿Sí? Hemos estado aprendiendo en este tiempo que nosotros debemos apropiarnos, declarar la palabra y caminar en ella. ¿Sí? Ya no tanto decir, Señor, por favor, mira que esta situación, sino ya decir, Señor, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es empezar nosotros a declarar la palabra, a confesar la palabra. No no ya a estar ahí, debemos ser esforzados y valientes. Y otra de las cosas que en medio de este reto que tenemos de nuestro actuar es el tiempo de oración, ¿sí? Alguien decía hace unos días, que hablaba con esa persona, decía que una vez un pastor, un hombre llegó con un problema a la iglesia. Era un problema muy grave, muy delicado. Y entonces el pastor oró. Le pidieron al pastor que pasara y orara desde el púlpito. Bueno, él oró y al finalizar le dijo: no crea usted, hermano, que con esta oración va a solucionar ya su problema. Usted debe, si usted quiere ver la victoria, tiene que quedarse después del culto, quitarse la corbata, nos vamos a arrodillar y vamos a pasar el tiempo necesario, ¿sí? A veces nosotros, el Señor nos escucha todas las oraciones, ¿sí? Todas. O sea, Él no desprecia nuestra oración. Él no desprecia que le hagamos una oración de un minuto, de medio minuto. Él no lo desprecia. Pero Él quiere que dependamos de Él. Y muchas veces hay cosas que necesitamos alcanzar la victoria, es en la oración perseverante, ¿sí? En la oración perseverante, en decir: Señor, aquí estoy, tú eres hoy mi ayuda, tú eres hoy mi fortaleza, ¿sí? Pero si muchas veces nosotros salimos de la casa, decimos: Señor, ni siquiera decimos Señor muchas veces. Pero nosotros debemos pasar también más tiempo. ¿Qué pasó con Jesús estando a punto de ser crucificado en el Getsemaní? Miremos allí en Mateo 26, 36 al 46. Voy a leer a favor de todos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, les oyó durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a leer hasta ahí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Nuestra carne está débil a que queremos muchas veces no pagar el precio. Eso se refiere no a que tengamos que el Señor nos cobra algo, sino a que nosotros tengamos que buscar, ¿sí? Por eso la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nosotros tenemos que buscar la ayuda del Señor. Él es nuestra respuesta. Él está 24 horas del día disponible. A veces nosotros, yo me impresiona mucho y el Señor es nuestra ayuda. Él es nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro sustento. Pero a mí me impresiona mucho esas personas que se han quitado la vida en un momento de una madrugada, ¿sí? De hace unos meses hablaba con un señor y decía: yo me deprimo, yo fracasé en los negocios, acabo de perder a mi esposa murió, yo soy ludópata, apuesto, todo el tiempo he apostado y a veces momentos me deprimo. Y yo le podía decir: Dios, usted puede acudir a un psicólogo y el psicólogo tiene un horario, pero Dios está a las 24 horas del día ahí. Si usted se levanta en la madrugada con una angustia, ahí está Dios. Si usted acude a la medianoche, al mediodía, a la hora que sea, y tiene una dificultad y se siente que ya no puede más, allí está Dios para escucharnos, para socorrernos. Y por eso el Señor nos dice, por eso Él nos dio ejemplo, dice, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Es importante que nosotros, Señor, cumple tu propósito en mí, el que sea, porque el propósito de Él es bueno. ¿Sí? Pero que no sea, le dice el Señor allí, que no sea como yo quiero, sino como tú. El mismo Jesús le decía a su Padre. ¿Sí? Entonces, esa es el actuar de nosotros. Y hay una conclusión que está en nuestra decisión, ¿sí? Hay una decisión. Quizás en este momento tengamos una situación, un reto con la familia, con nuestro propio ministerio, con una situación económica, con una situación de enfermedad, ¿sí? Y estamos en ese, y aún así también hemos sido llamados a algo, ¿sí? Dios nos ha llamado a servirle en la iglesia. Pero decimos, no puedo, no, yo, eso no es para mí, yo no tengo las capacidades, yo no tengo, no tengo las herramientas, ¿sí? Reinaldo cuando hablaba aquí, cuando pasó y dice que yo pues hago parte de una escuela de predicadores de la primera que hubo y fue hace años. Realmente yo no me imaginé que pues yo he predicado en los grupos familiares y en fin. Pero quizás en otro tiempo, si el pastor me hubiera dicho, me hubiera extendido esa invitación, este privilegio para predicar, yo le hubiera dicho, no pastor, yo la verdad busqué a otra persona, ¿sí? Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo las capacidades. Y créanme que a veces se siente uno así. Y cuando yo estaba preparando la palabra, yo le decía, Señor, ayúdame, eso no es fácil, no sé qué decir, no sé qué, no sé, Señor, yo no sé qué voy a decir. Yo, sí, es más, el pastor me dijo, yo le dije, pastor, y bueno, ¿y qué voy a predicar? Se me dijo, tema libre. Y yo le dije, bueno, listo, pastor, en el nombre del Señor. Y después dije, ah, pero yo le hubiera dicho al pastor que por lo menos me hubiera dado el tema, porque, ¿sí? Porque por lo menos tenía de dónde empezar, ¿sí? Pero, bueno, el Señor es grande, ¿sí? Yo estoy aquí, es por su gracia y es porque Él es quien se ha placido tenerme para esto, ¿sí? Y para este momento. Entonces, nosotros debemos mirar, tomar la decisión, ¿sí? Y poder decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy dispuesto a que cumplas tu propósito en mí. Dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿sí? Es necesario que yo crezca, pero que, que yo mengüe y que Él crezca, ¿sí? Que Él crezca. Entonces nosotros debemos estar listos a que Él cumpla el propósito que tiene para con nosotros en su iglesia, aquí, en el servicio para Él, ¿sí? Dios tiene un propósito. Dios nos rescató, como mirábamos al inicio. Él nos rescató, Él hizo algo muy grande, para que nosotros no demos testimonio. O sea, Él hizo algo muy grande para que nosotros simplemente digamos, lo hizo. Nosotros podemos, con lo que Dios hizo en nosotros, podemos ayudar a otras personas que están pasando en este tiempo. Quizás, no sé cuál ha sido su experiencia en el pasado, cuál ha sido su vida de la que Dios le rescató, ¿sí? Y eso de lo que Dios nos rescató, hoy hay personas que están pasando por esa situación. ¿Sí? Hoy hay personas que están pasando por esa situación y nosotros podemos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Podemos ayudar a esas personas, ¿sí? Podemos tener una palabra, porque nosotros ya pasamos por ahí y ya obtuvimos la victoria. Entonces, solamente está nuestra decisión, ¿sí? Nuestra decisión. Entonces yo les voy a pedir a los hermanos de alabanza, vamos a estar entonando esa canción que cantábamos el momento de la ofrenda, y vamos allí a decirle al Señor que cumpla su propósito en nuestras vidas. Qué bueno que podamos decirle hoy todos los días al Señor, Señor, aquí está mi vida, cumple tu propósito en mí y no desampares la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque como dice allí en Josué, Él no permitirá que nos desviemos, ¿sí? Dice, nunca te apartes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. Así que Él mismo nos ayude a que nosotros no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Por eso le debemos decir, no desampares la obra de tus manos. Vamos a estar allí cantando. y vamos, por favor, les voy a pedir que se coloquen de pie. Vamos a estar orando. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que cumpla su propósito en nuestras vidas. Y vamos a estar dispuestos a que Él lo haga como Él quiere. Quizás va a doler, sí, pero Él es fiel. Él es fiel y lo que Él tiene es grande, porque su propósito es grande. Así como lo que Él hizo por nosotros es grande, su plan para nosotros es grande, es grande. Y vamos a creerlo y vamos a disponernos en sus manos. Vamos a creerlo, vamos a estar entonando esta canción y vamos a orar. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, hoy te vengo a bendecir, a ti. Hoy te vengo a bendecir, a ti, hoy te vengo a bendecir. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida, Señor, primeramente, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estoy aquí, Señor, por tu propósito, Dios. Y estoy aquí, Señor amado, aunque no ha sido fácil, Señor. Pero tú, Señor amado, eres fiel a tu palabra, Señor. Tú cumples tu propósito, Señor, en mi vida. Y lo seguirás cumpliendo, Señor. Igual, Señor amado, en la vida de cada uno de mis hermanos. Porque tu palabra dice que la obra que tú empezaste en nosotros, tú la perfeccionarás cada día, Señor, cada minuto, cada instante, Señor. Si nosotros estamos dispuestos, Señor, a decir cumple tu propósito en mí y no desampares la obra de tus manos, Señor. Aquí esta canción, Señor, decíamos que es más que una canción, es más que palabras, Señor. Es estar dispuesto, Señor, es estar dispuestos a bendecirte, Señor. Porque no venimos, Señor, a pedirte, sino a entregarte, Señor, nuestro corazón. Venimos a decir, Señor, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestra vida, Señor. Úsala, Señor, como tú quieras. Cumple tu propósito, Señor, en cada área, en cada circunstancia, en cada momento, en cada lugar donde estemos allí, Señor, porque allí estamos, Señor, para cumplir tu propósito. Donde quiera que estemos, Señor, en el trabajo en el que estemos, Señor, en el lugar donde estemos, en la familia que pertenezcamos, Señor, en el vecindario donde estemos, en el lugar, en el barrio donde vivamos, Señor. Allí cumple tu propósito en nosotros, oh Dios. Cumple tu propósito, Señor, en medio de la familia, Señor, que tenemos, Señor. Quizás, Señor amado, estemos pasando por situaciones adversas, situaciones, Señor, que no tienen explicación para nosotros, pero tú sí la tienes, Señor, y nosotros seguimos confiando en ti, aunque veamos, Señor, que quizás todo no esté tan claro, que quizás, Señor, todo no esté tan claro, Señor, el camino, pero vamos a seguir caminando, Señor, caminando en tu nombre, Dios amado, con la dirección tuya, Señor, con la guía tuya, Señor, porque tú nos respaldarás, Señor, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Tú dijiste y será hecho, Señor. Tú dices y haces porque tu palabra se cumple, Señor. El cielo y la tierra pasará, pero tus palabras no pasarán, Señor, y lo que dice tu palabra, Señor, se cumple en nuestras vidas, Señor. Y si nos has dado una palabra, quizás hace muchos años, Señor, cumple, Señor, tu propósito en nosotros, Señor. Si nosotros nos hemos resistido a que ese propósito se cumpla, Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a estar dispuestos, Señor. Fortalécenos, Señor, porque no es fácil. No desampares la obra de tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas. Y podamos, Señor, con nuestras vidas, Señor, ver grandes cosas, Señor amado, a través de nuestras vidas y en nuestras vidas, Señor, porque tú eres un Dios grande, grande. Hiciste un sacrificio grande en la cruz a fin de que nosotros, Señor amado, mostremos la gracia tuya, Señor, en lo que hagamos, en lo que seamos, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para buenas obras hemos sido creados, las cuales tú preparaste de antemano para que andemos en ellas, Señor. Ayúdanos a andar en esas obras buenas, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, a fortalecernos en la oración, en el estudio de tu palabra, en la palabra que recibimos cada domingo, Señor, a recibirla y apropiarnos de ella, Señor. Ahora, Dios, que vamos a salir, te pedimos, Señor, que tú nos lleves en bendición y que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.